la cárcel o es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Enrique Pérez Mora, tenebras, ya sé que estás ahí, que estás herido. Max Toledo guaguareaba amenazando a su presa, un correve y dile un gargajo. Seis guerrilleros tan tititito endenantes se habían fugado enteritos del rastro del penal de Oblatos. Allá en Jalisco hay un tocadiscos que dice así: si te mueves te pellizco. Tenebras le dijo a sus compas, camaradas comunistas, los muchachos de la 23, si no nos ayudan de afuera, flaco, loco, Guaymas, Michel Villela, de todas maneras nos vamos. La cárcel es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Todo duró 2 minutos o 3. Eran 6 adentro, 6 afuera, los muchachos de la 23. El olor a los chingazos se sintió muy de repronto. Era pólvora, era fiesta, una enorme balacena. Susan Germán Chano Mesa, el clásico Gorostola y el Can en el comando de afuera. Radio Ranchito fue la señal, cantó las 7 con pelos de aquel 22 de enero del 76. Allá en Jalisco hay un tocadiscos que dice así: si te mueves te pellizco. En un torreón por encima se vio una luz encendida y comenzó la traca chinga. Los rurales que no cayeron ahí cayeron a un lado, huyeron, pintaron su calavera. Los muchachos les gritaban: ya nos vimos, ya nos vamos de aquí, ya nos fuimos. Todo duró 2 minutos o 3. Eran 6 adentro y 6 afuera, los muchachos de la 23. Enrique Pérez Mora, tenebras, ya sé que estás ahí, que estás herido. Maestro Neo y el Tenebras tenían que fajarse en duelo algunos meses después en suelo de Culiacán. Por cierto que no fue duelo, fue 4 cobarde y cruel. El tenerido de muerte jaló a Toledo con él. María Mora trajo y fue y trajo a su hijo Enrique hasta mero San Andrés. Los vikingos y las FEN ahí en su barrio lo despidieron en silencio. El mismo año 76, un solo corazón de pie con alas de los muchachos de la 23. Hay en Jalisco, hay un tocadiscos que dice así: si te mueves te pellizco, si no te mueves te pellizco, yo te pellizco.